Todo lo que empieza termina. Yo contigo, ¿qué voy a hacer? Yo contigo, ¿qué voy a hacer? Yo contigo quiero desaparecer. Todavía no me